Sí, buenos días a todos. En realidad estamos volviendo a este lugar. El año pasado también estuvimos lanzando la campaña antiripal. Estamos cumpliendo con la promesa porque el año pasado redoblamos los esfuerzos y no solamente colocamos la dosis de vacuna antiripal, sino también contra el neumococo para cubrir a la población vulnerable. Nosotros hemos recibido desde Nación 40.000 dosis de vacunas para adultos, 25.000 dosis pediátricas. Entre jueves y viernes estamos a la espera de 60.000 dosis. Esto significa que tenemos el stock suficiente para proveer a todos los centros de salud y hospitales de la provincia para que la gente asista a vacunarse. Quiero recalcar que la población objetivo de esta vacuna son los niños entre 6 y 24 meses. También tenemos que proteger a los adultos mayores de 65 años y sobre todo queremos hacer un especial llamado a las mujeres embarazadas que en cualquier momento de su gestación se coloquen la vacuna, porque están dentro de la población de riesgo, ¿sí? Nosotros desde el Ministerio estamos lanzando campañas permanentes de prevención de enfermedad, de promoción de la salud. La vacuna es y la inmunización es una de las herramientas más importantes que tenemos para poder evitar enfermedades, evitar complicaciones, así es que es un llamado. También le solicito a la población que asiste a los centros de salud que si eventualmente en ese momento no hubiera una dosis para vacunarse, tengan la paciencia de esperar entre 24 o 72 horas que nosotros reponemos con todos los cuidados de la cadena de frío y damos dosis a toda la provincia, incluyendo la obra social y demás. Queremos, así como el año pasado tuvimos una cobertura y alcanzamos a 250.000 dosis aplicadas, espero y auguramos que este año 2018 apostemos por más. Sabemos que la vacunación no solamente es un acto individual, sino que afecta a lo colectivo. Por lo tanto, llamamos a la reflexión a todos los adultos responsables, a los papás de los niños, a las mujeres embarazadas, que por favor reciban la vacuna y así evitaremos males mayores.